El cambalache de Radio El Grito. Vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Tantas veces la pasé muy bien por no tomar, no sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén, me tanteo los bolsillos y pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fió un bordolino. Encima en casa tengo pasito y canutado otro pesito por si la sed me vuelve a atacar. Abrí la fresca por el camino, llego a mi casa tan solo el vino. Abrí la puerta de la heladera, una cubetera, casera, viola, una chacarera, me puse a tocar. No es que la vaya a pasar tan mal tomando, pero cada vez me cuesta más contarlo. Me levanto y le lloro a la pasmo, me abrazo al inodoro, me voy en una arcada, me siento una cagada. Rompí el canuto, pegué otro vino, en la escalera con un vecino. Le fuimos dando y lo liquidamos y nos jugamos otro fiado, la doña no se va a enojar. La almacenera, medio cabrera, nos regaló media petaca. Al primer trago del aguardiente se fue mi mente a otro continente y me dijo chau, nos vemos en la resaca. Mañana, mañana llenaré una palangana, llenaré una palangana, tirado en una cama, tirado en una cama. No lo pude evitar, no lo pude evitar. Esto me cansa, seguro que me cansa. Me agarraré la panza y después de una semana volveré a tomar. Volveré a tomar. Volveré a tomar. Volveré a tomar. Yo sé que voy a volver a tomar. Ordering a drink in a Buenos Aires bar, jumping on a colectivo, bouncing in a car, using an expression, certain turn of phrase, mira come simil in so many ways. Standing under pumping lights, black and slippery sage, trying to find the tenderness, vomiting the rage. Careful with the dominoes, a paranoid thought, saying what I want to say, not saying what I ought. Living with a shadow, steely fists of tenderness, lover full of hate, wanted to die early but so often turned up late. Ground control to Major Tom here, everything's the same, but so much has changed, you're everywhere, we're thirsty for your rain. Get him.

Camacho con el vino. Siempre, no puede faltar. Este bar me gusta por eso, ¿sabes? Sí, la salsa de San Juan, ¿no? Buen vino. Claro. Salud, mi querido. Rapecito. Bien, un rapecito. Los melones, se acomodan. Ingeniero, no lo entiendo muy bien. A ver, se lo voy a hacer clarito. Los melones somos nosotros. El carro es el mundo. Los meloneros son los que manejan el campo. No son necesarios. Porque los melones se acomodan solos. Vos pones un melón y no se acomodan. Que había sido anarquista el polaco este de Perón. Ahí nace el anarcoperonismo. No confundir con el narcoperonismo del compañero Aníbal Fernández, ¿no? Nada que ver. Mucho menos con el uribismo paramilitar, paraco de este hijo de Remil Macri que nos gobierna ahora. ¿Sabés la última? Doctor, ahora se le va a dar por hacer otra vez el servicio militar obligatorio. De eso, a generar paramilitares en Argentina no falta nada. Pero vos zafaste, ¿no? Yo ya está, no. O sea, Camacho, que tenía razón, pero los políticos, es decir, los meloneros, los que acomodan los melones, están al pedo y encima los roban. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece una solución. Ya sé, ir caminando a Luján, dijo uno, no. El agua de Creta, lo dijo otro, no. El Susibingo, cantó el de allá. Morfarnos a los bolivianos, no, señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, chillón delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Se suma, no se asuste, compañero. Te veo asustado. No, no. Mentira, pues dice que la ONG, pues como si ellos fueran a resolver el bendito descalabro mundial, siendo ellos los principales causantes de todo este sangrante presente globalizado, pues también usted no vaya a andar creyendo, pues que por andar viendo los manuales de los gringos va a entender algo bastante de la vida, pues. Alegría. compro al mercado de la risa una sonrisa, yo te compré mi amor. Hoy fue al mercado del sonido, compré acordes para escuchar y cantar. Y luego yo te busqué, te busqué, te busqué. Luego yo te encontré, yo te encontré, yo te encontré. Ando comprando momentos de felicidad. Para volar y volar. Y luego yo te busqué, te busqué, te busqué. Luego yo te encontré, yo te encontré, yo te encontré. Ando comprando momentos de felicidad. Ando comprando mi alegría. Quiero estar alerta. ves y miras, está vivo y respira todo lo que es. Va a cambiar las cosas y el mundo tiene el movimiento. La vida y la muerte son un momento. Todo vuelve a empezar. Las cosas y el mundo tiene movimiento. La vida y la muerte son un momento. Todo vuelve a empezar. Caerame el rey y el convento, con manos y pensamiento, cuando puedas a tu pueblo hermanar. Un amor en blanco y negro nos puede salvar. Juegos de azar, combustión planeta. Colores y besos nos acercan. Todo lo que oyes y miras está vivo y respira. Todo lo que es va a cambiar. Las cosas y el mundo tienen movimiento. La vida y la muerte son un momento. Todo vuelve a empezar. Las cosas y el mundo tienen movimiento. La vida y la muerte son un momento. Todo vuelve a empezar. Caerame el rey y el convento, con manos y pensamiento, cuando puedas a tu pueblo hermana. La vida y la muerte son un momento. Todo vuelve a empezar. Las cosas y el mundo tienen movimiento. La vida y la muerte son un momento. Todo vuelve a empezar. Hasta derribar los muros, gira, gira,